tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas, una manera de conocer la presencia negra negada, con Miriam Gómez. Sabés que a veces nosotros apelamos a la metáfora del espejo retrovisor. Tener delante de uno el parabrisas con el futuro para construir, pero con una historia que la memoria nos permite mantenerla viva, mantenerla ardiente. Y estás hablando en uno o en otro caso de 40 o de 30 años. 40 años prácticamente de tu ingreso al Comité Argentino Latinoamericano contra el Apartheid y 30 años de pertenencia a la Asociación Caboverdiana de Dock Sud. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuáles son las deudas que, así como el sistema recuperado en 1973 para nuestro país, a la luz del presente todavía tiene asignaturas pendientes, desde tu perspectiva, desde tu mirador? Sí, sin duda cambiaron muchísimas cosas. Una de las primeras que yo advertí es la cuestión del debate sobre el racismo. Era un tema tabú, no era un tema que se abordara ni que fuera tenido en cuenta. Los partidos políticos de izquierda o progresistas tampoco lo consideraban como un tema a discutir, ¿sí? No era algo secundario, ¿no? Un poco como el viejo axioma de la revolución, que iría de triunfar, iría a terminar con todas las diferencias. Y la verdad que bueno, en Cuba hubo una revolución completa y no desapareció el racismo, y eso lo sabemos hoy. Los mismos afrocubanos lo declaran, lo discuten, lo debaten. Bueno, pero por lo menos lo que logramos en todos estos años de trabajo, y no fui yo sola ni la única, sino con otros militantes y otras militantes, fue justamente introducir en el debate público, en el conocimiento social, la necesidad de hablar sobre el racismo y cómo combatirlo. La mayoría de las personas que conseguimos este avance o este pasito adelante hemos sido mujeres. Históricamente las mujeres hemos liderado los movimientos y las vanguardias de nuestras comunidades. Por supuesto que hay hombres, pero siempre hemos sido una mayoría absoluta. En primer lugar, logramos eso, que se discuta, que estemos hablando hoy sobre ese tema, nosotros dos. Antes no era un tema que se tocara en la radio o en ningún programa. Y también la cuestión de la invisibilidad, que fue una de nuestras primeras luchas, que era derribar la invisibilidad a la que había sido sometido todo el pueblo afro en la Argentina. ¿Sí? Se pretendió, por medio de un sistema de ideas y de representaciones, justamente negar y borrar toda evidencia de África en nuestro país. Miriam Gómez. En primer lugar, borrándolo de los libros de texto en la escuela, uno no sabe, no ve o no aprende sobre qué fue la esclavitud en las Américas, particularmente en la Argentina. Yo misma en la escuela recuerdo que se hablaba de la negrita que vendía empanadas el 25 de mayo, ¿sí? El señor que repartía el agua, el aguatero, o el que encendía las velas al sereno, pero no había mucho más que eso, y se lo presentaba de una manera pintoresca, como si aquellos esclavizados y esclavizadas estuvieran felices de su condición. Y luego, la verdad que es un silencio casi absoluto sobre esto en todo el sistema educativo, no solamente la primaria, sino la secundaria, y también en la educación universitaria, en aquel momento, ¿no? Ahora, claro que es una temática que ha sido incorporada con mayor o menor éxito, depende muchas veces de la voluntad de los directivos y los docentes, pero tenemos una ley federal de educación que contempla la presencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, la ley que establece la diversidad cultural, bueno, toda una serie de temas que se fueron introduciendo que dieron lugar a que se hable de esta cuestión, ¿no? Y por tanto, hoy ya no podemos decir que esta invisibilidad es tan tajante, sino que esa visibilidad o esa revisibilidad que conseguimos, habría que analizar cómo, ahora que nos ven, cómo nos ven. Y esa visión o esa perspectiva es muchas veces estereotipada. Entonces ahora tenemos que derribar prejuicios y estereotipos sobre cómo ven a la mujer negra, al hombre negro, a los niños y niñas negros en nuestro país, y en eso estamos trabajando, ¿no? Por primero, demostrar que hay argentinos negros, no solo que hay negros en la Argentina, sino que hay argentinos y argentinas, negros y negras que forman parte de esta sociedad, que nunca desaparecieron, que siempre estuvieron aportando a la cultura, a la vida en nuestro país. Yo, a lo largo de mi vida que he estudiado la historia del continente y particularmente de la Argentina, encontré que el siglo XIX argentino, tan particular, tan complejo, con tantas contradicciones, en las guerras por la independencia, las guerras civiles, el gobierno de Juan Manuel de Rosas, cercano a la comunidad negra, luego la generación del 80 y su proyecto de nación eurocentrado, un país agrícola ganadero, pero con una perspectiva cultural europea y con una pretendida genética blanca, etcétera, etcétera, con algo que seguramente conoces muy bien. Pero aún dentro de ese caldo contradictorio y en ebullición, yo encuentro ahí lo que son las bases o la raíz de lo que será la Argentina después, en sus buenos aspectos y en los negativos. El desarrollo del racismo y del prejuicio lo ves en los autores, digamos, canónicos de la literatura, como Esteban Echeverría, como Mármol, como José Hernández, a través de Martín Fierro. Yo misma, como profesora de literatura, usé esos textos, dado que son de lectura obligatoria, pero para mostrar las otras realidades de la Argentina que estaban ahí, pero que a la hora del recuento, del repaso, se obviaba a la presencia afro y originaria también. El 24 de abril de 2013 se sancionó la ley 26.852 y se estableció que los 8 de noviembre sean reconocidos como el Día Nacional de los Afroargentinos, de las Afroargentinas y de la cultura afro. La fecha homenajea a Remedios del Valle, quien participó en la Guerra de la Independencia y formaba parte de las Niñas de Ayohuma. Manuel Belgrano la nombró capitana del Ejército del Norte por su valentía. Cada 8 de noviembre busca reconocer y visibilizar las raíces afroamericanas que han estado presentes a lo largo de la historia de nuestro país. Esta ley también permitió incorporar a los contenidos curriculares del sistema educativo la conmemoración de dicho día y la promoción de la cultura afro. María Remedios del Valle, leona criolla de sangre bantú, luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Entonces, ese siglo XIX también da lugar a ese impulso libertario que tiene un sector de nuestro país, las luchas por la independencia, cómo los afrodescendientes se involucraron en la independencia, que no lo hacían solamente por la promesa de libertad, ¿sí? Porque se sabía que si uno prestaba servicio militar durante 5 años, podía lograr la libertad. Hay una figura como la de María Remedios del Valle, por ejemplo, la capitana, una mujer negra, esclavizada. Ella fue a la guerra, en primer lugar, como la mujer que asistía a los soldados, la que llevaba el agua, la que curaba heridos, pero pronto se involucró en la lucha armada. Perdió a su marido y a sus 2 hijos en guerra y no abandonó, siguió luchando hasta el final. Y después decide conscientemente unirse al Ejército del Norte, a cuyo mando estaba Manuel Belgrano. Con esta perspectiva, el Ejército del Norte, sabemos, según lo que había ideado San Martín, debía liberar América Latina, ¿sí? Lo consiguió en Chile, lo consiguió en Perú, y de esto era muy consciente María Remedios. Quiero decir que ella podía haberse retirado, sin embargo, redobló la apuesta y se fue al ejército del norte. Y yo creo que lo que ella sabía, que no era solamente su libertad, la de sus pares, sino también la de toda la América grande o de nuestra América, ¿no es cierto? Entonces, yo ahí veo toda una serie de cuestiones que en la Argentina vuelven a aparecer una y otra vez, ¿no? Uno puede tener, hay personas que pueden tener las actitudes más abyectas y viles, pero también hay personas que son capaces de dar la vida por la libertad, y eso es la Argentina también, ¿no? Y en esas luchas y contradicciones también estamos nosotros, los afrodescendientes, los y las afrodescendientes. Miriam Gómez, profesora de literatura latinoamericana con investigaciones en literatura africana de lengua portuguesa. Pero todo se generó en ese siglo XIX, incluso hasta en términos culturales, artísticos, musicales, el tango, la payada, la milonga, todo el vocabulario de origen africano que manejamos diariamente en el castellano del Río de la Plata, muchas comidas, ¿sí? Las populares como las achuras, el mondongo, en fin, que son aportes de las mujeres negras, ¿no? Que recogían lo que en el matadero se desechaba, la sangre, las vísceras, la grasa, para el alimento de sus familias. Uh-huh. Y también, por supuesto, la participación política y el desarrollo de la prensa, porque pocos saben la cantidad de periódicos de la comunidad negra que circulaban en nuestro país, sobre todo en Buenos Aires. Había alrededor de 15 o 20 periódicos totalmente conscientes de la realidad, y en muchos casos ya empezaban a manifestar o estaban viendo que la generación que se venía empezaba a negar los aportes africanos, empiezan a negar esa presencia cuando todavía estaban muy activos y muy vivos. El mismo Sarmiento decía en 1845, allá cerca de la publicación del Facundo, que para fines del siglo XIX, de ese siglo, si alguien quería ver un negro, tenía que ir a Brasil, porque en la Argentina estábamos desapareciendo. Y la propia comunidad es consciente de esto. Hay algunos poetas de la comunidad afroargentina, como Casildo Thompson, o como Horacio Mendizábal, grandes poetas. Bueno, Casildo Thompson en 1877 publica un poema largo llamado Canto al África, donde denuncia la opresión, la esclavitud, la colonización y reivindica el continente africano. Sí, un argentino que ya tenía varias generaciones en el país, no es que era recién llegado, o que no, era un señor muy joven, además, por otro lado, cuando escribe este poema, creo que tenía 22 años, absolutamente consciente de su lugar en la sociedad y de su compromiso para cambiar las cosas. Y todo eso vuelve a aparecer en la Argentina cada vez más. Ay, cuando hablaba del periodismo, también quería decir que muchos de los periodistas que trabajaban en los periódicos de la comunidad también lo hacían en los periódicos nacionales, ¿sí? Hasta hace bastante tiempo, después ya no tuvimos más noticias, pero el abuelo de una señora afroargentina, María Magdalena Lamadrid, su abuelo Tomás Lamadrid, escribía para La Nación, pero en general no aparecía su nombre. Claro, era un negro. Entonces, todas esas cuestiones positivas y negativas se van moldeando a partir del siglo XIX y aparecen periódicamente en nuestra contemporaneidad, ¿no es cierto? Bajo un cielo fulgente, de límpido color, con blancas nubes, como tejidas alas de querubes, cielo con millones de luceros que refulgen en noche de embelesos, con amante porfía, acariciando la tierra con sus besos, bajo un sol de flamígeros colores que ilumina el espacio en rayos de oro, con un aire de aromas y un tesoro, en rubíes y perlas de sus flores, hay una tierra virgen que fue cuna, por duelo o por fortuna, de una raza que es mártir por su historia. Raza digna de gloria, porque es noble y activa, como el león que entre la selva mora, y que en acerba hora arrastróla al abismo de la infamia, y sin temblar la fratricida mano de un bárbaro Caín, cruel, inhumano. ¿Sabéis cómo se llama esa tierra divina y bendecida, esa joya que al mundo Dios legara, esa púdica virgen ofendida? ¡Qué humillada descuella! Se llama África, sí, África bella. Fragmento del poema Canto al África, escrito por Casildo Gervasio Thompson. ¿Sabés qué? En esa mención que hiciste recién de la capitana, como emblema de la figura de la mujer negra en el Río de la Plata, y al mencionar también aportes en distintos aspectos de la cultura popular, como puede ser la música, inmediatamente hice un clic, como se dice ahora, un puente, un vínculo con la pocha. Si tendrías que hacer una especie de punteo de los rasgos que sobresalen de esa personalidad, la de María Magdalena La Pocha, ¿por dónde pasaría ese perfil? Sí, yo diría en primer lugar que la pocha de alguna manera es un símbolo del camino que ha hecho la comunidad negra en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Siendo ella una mujer negra de la periferia, viviendo en La Matanza, habiendo tenido una infancia más que difícil, una adolescencia y juventud, para una niña, mujer negra en nuestro país es muy difícil por el acoso, la estigmatización, la hipersexualización, que muchas veces empuja a nuestras mujeres a la prostitución porque se le niegan otros trabajos, ¿sí? Parece que los únicos trabajos a los que estamos destinadas es la prostitución, es decir, el sexo, las tareas de cuidado y la limpieza. No hay mucho más para nosotras. Pocha la Madrid, además es una mujer súper inteligente, valiente, ella pudo superar esa situación o esas condicionantes, y no muy joven, recién alrededor de los 50 años, Pocha empezó a militar activamente en la causa afro en la Argentina, después de haber pasado, pues, como les digo, por una vida dificilísima de privaciones y limitaciones, y empieza a militar, y no solamente que milita en la causa, sino que crea su propia organización, África Vive, y trae con ella otra vez al espacio público a toda la comunidad afroargentina, sobre todo la de Buenos Aires, que se había recluido al interior de sus hogares, que había reservado los tambores al interior de la familia, porque el tambor era también estigmatizado, estaba prohibido. Bueno, todavía hoy, Oscar, cuando hay algún tipo de llamada o de candombe, en este caso uruguayo, los vecinos muchas veces hacen denuncias por ruidos molestos. Claro, por ruido molesto, claro. Exactamente, y cae la policía, espacio público, y se penaliza, se persigue y se estigmatiza. Esto ya había pasado con los afroargentinos y el candombe afroargentino, y la decisión fue, bueno, guardarse, guardar los tambores en el interior de la familia, y nunca desapareció. Ustedes van a ver cada vez más la emergencia de esos grupos afroporteños, afrosantafesinos, afrosantiagueños, que estuvieron de alguna manera relegados por estos proyectos de país excluyentes, y que ahora están volviendo a mostrarse al espacio público, a recuperar lo que alguna vez tuvieron. Miriam Gómez. Y Pocha fue la punta de lanza en ese movimiento interesantísimo de la reaparición del pueblo negro argentino, aquel que se dice desaparecido, y Pocha con su visión de las cosas, su inteligencia, pudo lograrlo, pudo despertar otra vez a su comunidad, y hoy ya no es solo África Vive, tenés Mixibamba, que nuclea afroargentinos de Buenos Aires, llamado Tronco Colonial. Tenés en Santa Fe la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, en el litoral tenés a los afromisioneros, en Corrientes, Cambacuá, y así en cada provincia argentina vas a encontrar grupos de afroargentinos organizados, y yo creo que Pocha contribuyó a ese renacimiento de la afroargentinidad. Y siguió sufriendo racismo. Ella, por ejemplo, fue encarcelada en el año 2000, 2002, ¿sí? En el aeropuerto de Ezeiza, porque la funcionaria de migraciones que tomó su pasaporte denunció que era un pasaporte falso, pidió que la detuvieran, y Pocha reacciona, pero ¿por qué? ¿Por qué es falso? Si lo acabo de retirar de él. Bueno, creo que se sacaba en ese momento el pasaporte, era sopardo, ahora no estoy muy segura. Acabo de retirarlo del Ministerio del Interior, y la señora de Migraciones le dice, ¿por qué no se puede ser negra y argentina? Solo por eso, por ese prejuicio inveterado y profundamente arraigado, en muchos de nuestros funcionarios decidieron encarcelarla con las consecuencias psicológicas que eso trae, además económicas, porque Pucha viajaba a un congreso para buscar fondos para su organización, que por supuesto perdió el vuelo, perdió todo. Y también fue eso una frustración muy grande. Y Pocha murió sin justicia, sin pedido de disculpas por parte del Estado, ¿no? Cosa que en los últimos años la amargó muchísimo. Pero ella es también una María Remedios del Valle, pero del siglo XX y XXI, porque murió hace 2 años apenas, ¿sí? Como les digo, murió triste y enojada también, porque creía que todo lo que había conseguido no iba a sostenerse en el tiempo. Yo creo que no, acá estamos nosotras las que la sucedemos para hacer que esto continúe, ¿no? Y Pocha ha sido además una gran amiga mía durante varias décadas, ¿no? Los últimos 30 años de su vida yo estuve ahí y compartimos muchas cosas y también hicimos muchas cosas juntas, muy valiosas, ¿sí? Sin duda. Por ejemplo, los primeros pasos para un censo lo hacíamos nosotras a mano en la calle, censando nosotras. Luego después el censo del 2010 incorpora la variable, por supuesto que nos invitan a participar, y el censo del 2022, no estoy pensando en nada, del 2022 incorpora la variable en todos los formularios, y eso es un paso gigantesco, ¿no? Considerando que empezamos con esto en los 90, siempre el pedido de revisibilización estadística, la necesidad de estar en las estadísticas con datos desagregados para poder saber nuestras condiciones de vida, el acceso a estudios, salud, trabajo, vivienda y sobre todo geolocalizarlos, ¿no? Y hemos avanzado mucho en eso y gran parte se lo debemos a la Pocha, una gran mujer. En el 2002 no me dejaron salir diciendo que no podía ser negra y argentina. Que como que el documento que era trucho. Claro, claro. Eso es lo que tenía que ser peruana. Claro. Tampoco, porque yo hacía fui a renovarlo. Hace 5 años que viajo hace mucho más que viajo. Invitada por otros países porque por ese problema. En la Argentina no hay negros. Entonces yo era como una cosa, como un diamante. Soy nueva. Claro. ¿Cómo es que estoy en la Argentina y no soy ni de Cuba, ni de Brasil, ni de Uruguay? Entonces yo siempre digo que si me hubieran dado un peso por cada vez que me preguntan de dónde soy. Sería rico. Cuando era niña me enseñaron que la población negra en Brasil había sido esclava y punto. Como si no hubiese existido una vida anterior en las regiones de donde esas personas fueron arrancadas a la fuerza. Me dijeron que la población negra era pasiva y que aceptó la esclavitud sin resistencia. También me contaron que la princesa Isabel había sido su gran redentora. No obstante, esta fue la historia contada desde el punto de vista de los vencedores, como dice Walter Benjamin. Lo que no me contaron es que el quilombo Dos Palmeres, en la Serra da Barriga, en Alagoas, resistió por más de un siglo y que se organizaron varios levantamientos como formas de resistencia a la esclavitud, como la Revuelta de los Males y la Revuelta de la Chivata. Con el tiempo, entendí que la población negra había sido esclavizada, y no que fue esclava, palabra que denota que sería una condición natural, ocultando que este grupo fue puesto en ese lugar por la acción de otros. Fragmento del libro Pequeño Manual Antirracista, escrito por Yamila Ribeiro y editado por Mandacaru en 2023. Sabes, Miriam, después de tu relato acerca de la Pocha a la Madrid, que lo reúno con información que había leído antes de este encuentro, que desde ya te agradezco, me pareció que era un buen puente su figura para que hiciéramos ese otro clic que podría tener como título Mujeres Negras y Feminismo, porque es una problemática que intersecta problemáticas, valga la redundancia, que a lo mejor en otro colectivo, en otra comunidad, no se dan de la manera que sí se da en las mujeres caboverdianas o afroargentinas o negras. Son problemáticas que hablan de desigualdades, de género, de raza, de clase. También hablan de discriminación. ¿Cómo pasa o por dónde pasa la lucha de género con este contexto? Sí, mira, cuando nosotras iniciamos en esto, yo en los 80, Pocha en los 90, y otras mujeres había en aquella época, como las hermanas Platero, de una familia afro de La Plata, muy conocidas, Freda Montaño, por las migrantes, Elida Ovella, en fin, bueno, Lucía Molina. Nosotras éramos mujeres que abordábamos todas las problemáticas juntas y no siempre hacíamos ese sesgo de género. Todavía creo que no teníamos las herramientas de análisis que luego obtuvimos cuando emergen los feminismos negros en el mundo, pero particularmente en la región. Brasil es la punta de lanza, Estados Unidos, en otra locación geográfica, se desarrollan los feminismos negros como respuesta a la falta de respuesta del feminismo blanco hegemónico o del feminismo tradicional, que no contemplaba nuestras particularidades como mujeres, teniendo en cuenta que el feminismo blanco nace como un reclamo de profesionalización, de evadir el ámbito doméstico y que la mujer pudiera salir al mundo del trabajo, pero además calificarse académicamente. Ese era el reclamo inicial, por supuesto. Nosotras, mujeres negras o afrodescendientes, originarias, todavía estábamos relegadas a cuidar los niños y las niñas de esas mujeres blancas que salían a la calle, ¿no es cierto? Por tanto, a través de la lucha y del análisis, se llega a la conclusión de que el feminismo blanco no nos comprende, si no nos comprende en el sentido de que no nos abarca. Y por tanto surgen pensadoras como Angela Davis, de los Black Panthers en Estados Unidos, filósofa, escritora, disertante, que empieza a trabajar lo que llamamos la interseccionalidad, empieza a analizar las diferentes opresiones, la raza, efectivamente, el género, la clase, y ese instrumento, sí, de análisis político, que es la interseccionalidad, es retomado muy fuertemente años después por las feministas afro más jóvenes, ¿sí? Se genera un movimiento realmente muy poderoso con estos feminismos diversos, que además incorporan a la diversidad sexogenérica, que el feminismo hegemónico nunca había tenido en cuenta. El feminismo hegemónico admitía mujeres con el sexo biológico mujer, y no otras identidades más asociadas al género y a la diversidad sexogenérica. En cambio, en el caso de las mujeres afro, fue una incorporación de manera más natural, entre comillas, porque muchas de nuestras mujeres ya militan la diversidad sexogenérica y, por tanto, los feminismos negros asumen esta diversidad de manera más natural, siempre digo entre comillas, porque viene o aparte de a través de un análisis, ¿no? Un análisis político de las condiciones de vida. Miriam Gómez fue delegada ante la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, realizada en 2001. Y en este momento en la Argentina hay un grupo muy interesante, muy diverso, muy nutrido de jóvenes que están impulsando estos feminismos afro, y de alguna manera yo creo que el lugar que tenemos nosotras, mujeres como Pocha, como yo, las más grandes, las mayoras, como nos llaman, fue justamente poder generar el terreno y las condiciones para que ellas pudieran emerger con la fuerza con que lo están haciendo. En este momento está corriendo por Buenos Aires, pero por la Argentina en general, un reguero de manifestaciones culturales, sociales, políticas, artísticas, que vienen de la mano de estos feminismos. Se ha creado una especie de circuito de circulación que tiene sus lugares para escuchar música, para comer, para bailar, para leer, para analizar. Diferentes grupos están trabajando en conjuntos de reflexión de nuestras realidades, y cómo, articulando con otros movimientos, porque por supuesto que existan los feminismos negros, no quiere decir que rechacemos el feminismo tradicional, sino que la idea es poder articular, ¿no? Porque también tienen sus conquistas, el sufragio, por ejemplo, el voto. Eso es algo de lo que hoy disfrutamos todas, pero fue una de las primeras reivindicaciones también del feminismo tradicional. Entonces creo que el camino es articular, pero fortalecer a nuestras comunidades y a nuestras, lo que yo llamo las vanguardias de la comunidad, que es realmente muy interesante, y yo creo que tarde o temprano va a empezar a verse ese renacimiento negro, renacimiento afro, en la Argentina. Es muy poderoso y muy numeroso también. ¿Se le podría denominar a ese movimiento, como he leído en algunas partes, en algunos textos, en algunos documentos, feminismo disidente y plurinacional? Sí, acá hay un sector interesante de esos feminismos afro que iniciaron en el activismo, pero directamente ya involucrados con los pueblos originarios, y con el concepto de plurinacionalidad o de lo plurinacional. Incluso en el Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza en Argentina cada año, desde hace por lo menos 6 o 7 años, las mujeres afro tenemos un taller específico para nuestra participación, pero en esos mismos talleres surgieron las inquietudes de aliarnos a través del concepto de lo plurinacional y que está luchando por esa denominación para nuestro país. Así que sí, todos forman parte de este feminismo, de estos feminismos, por eso decimos los feminismos negros y no el feminismo, porque tiene todas estas vertientes, lo disidente, la diversidad LGBT+, tiene presente también a los no binarios, o no binaries, que también están avanzando fuerte, el movimiento vegetariano y vegano, también hay una reivindicación de la justicia ambiental en contra del racismo ambiental que existe y que reside justamente que estamos relegados a las zonas más contaminadas, ¿sí? Con menos seguridad, con dificultades de acceso, viviendo cerca de basurales. Muchas de nuestras comunidades viven cerca de basurales, ¿no? A eso le llamamos el racismo ambiental. Y todo eso está dentro de nuestros feminismos. Así que, por supuesto, que es una articulación interesante, compleja y muy productiva, sin duda. Hoy, una manera de conocer la presencia negra negada, con Miriam Gómez. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com